Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Este es el Túnel Rock, www.eltunnel.com. Iniciamos una hora más de música a bordo en la nave del rock, una hora más de vuelo. En esta próxima hora, pues bueno, seguimos enfrentando nuevamente a Bon Jovi y Def Leppard. Y ya vamos para los comentarios de nuestros oyentes, que justamente son los que están generando sus votos en Twitter, o en Twitter, como quiera llamarle, en nuestra red social del pajarito, que me encanta esa red social, por supuesto. Y nos permite generar una votación, digamos que la manera más sencilla. Se puede hacer también a través de las historias en Instagram y todo eso, pero digamos que la forma más fácil para nosotros es verla ahí en Twitter, que queda por siempre, queda ahí por mucho tiempo. En cambio las historias pues se las lleva el viento después de 24 horas. Entonces decidimos dejarlas ahí en Twitter para que nuestros oyentes vayan y voten, vayan y generen su obligación y derecho como rockeros de este planeta. Voy a leer algunos comentarios de nuestros oyentes que están pues justamente hablando de esta contienda que tenemos entre Def Leppard y Bon Jovi. Antes quiero saludar a nuestros oyentes que están conectados a través de nuestras plataformas amigas, nuestros medios de comunicación aliados, y estos son Improvisando Radio. Mil gracias a Carlitos y su combo por cedernos este espacio en Improvisando Radio, también como Emisora 90. A Mauricio, mil gracias también. También a José Sanz y su equipo de trabajo en AC Rock en Puerto Rico, la isla hermosísima del encanto. Así como César, sí, de César Radio Rock, que nos cede también sus espacios en The Classics, en César Radio. Y también en Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A ellos mil gracias por permitir que esta nave navegue por las señales de ustedes, de ellos, y poder llegar a más y más legionarios, a más y más oyentes que aborden este espacio que se llama la nave del rock, en este rincón de la internet que se origina en este caso desde la hermosísima ciudad de Pereira, que ya en esta tarde, ya casi tarde, no está haciendo tanto frío como ayer. Ayer sí estaba haciendo un frío tremendo, pero bueno. Vamos a leer por aquí algunos comentarios. Por acá piden música, don Hernán. También me están escribiendo desde Benidorm, España. Si se pronunciara así, siendo una comunidad española. Pensé que era inglesa. Desde Benidorm, así suena, Benidorm. La primera vez que lo escucho, desde España. Mi voto va por los Leopardos de Flepar. Los escribe Julie Cart, más o menos. En nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, bienvenido, qué bacano que esté por aquí. Hombre, qué chévere que nos escriban desde otras latitudes. Por acá nos escribe también, a ver, Juan Gabriel dice lo siguiente: yo también escuché bastante Bon Jovi en mi adolescencia y juventud. Además, a mi mamá le gustaba mucho Bon Jovi, pero Def Leppard me encanta. Fue el último concierto que asistí en el 2017. Entonces, por mi presente, le doy con Def Leppard. Muy bien, por acá también llega Rodrigo desde Londres, indicando que su voto va para Def Leppard a través de nuestro grupo, bueno, de nuestro WhatsApp. Él me escribe aquí directamente al +57 301 770 3920. Y también por acá quiero saludar a Cafife en nuestro chat público en www.eltunnel.co. Y también a Carva América, que aún no tiene Twitter, pero está pensando en abrirlo. Está pensando en abrirlo. Yo creo que ya va a terminar abriendo ese Twitter. Yo creo que sí. Además que es gratis, ¿no? Es una red social genial, sabrosa. Alex me envió un GIF en Twitter donde sale este pato de, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba ese pato, de Pokémon, que dice: qué difícil. Me envía ese GIF, lo responde, de hecho, nuestra encuesta que tenemos en este momento. Y vea, Def Leppard toma la delantera con un 55% frente a un 44% con Bon Jovi. Si estás dudando, amigo oyente, yo le ayudo.

su capitán Pablo Rock. All the Heartbreak sonaba hasta ahora en el Túnel Rock como respuesta a Always de John Bon Jovi. Bueno, su banda Bon Jovi, que la tenemos enfrentada en este justo instante, en este vuelo en la nave del rock. ¿Cuál será la banda que resulte ganadora de esta contienda? No está fácil. Soy consciente que no es nada sencillo escoger entre estas dos brutales bandas, Bon Jovi y Def Leppard, que la tenemos enfrentada el día de hoy. En tus oídos, el tú del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rox. Una de las características de la nave del rock es que te da un pasaporte al pasado. ¿Y qué tal si nos vamos a los 2000? Yo sé que esta canción usted la recuerda muy bien. ¿Qué estaría haciendo usted por esa época cuando esta canción estaba sonando en la radio? Ellos son los Good Charlotte, I Just Wanna Live. Está sonando muy fuerte a bordo de la nave. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced. A black suit at the funeral home. And my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone. Got an interview with the Rolling Stone. They're saying, now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And lifestyle of the rich and famous. Your first hit on you are shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. El tú del rock. But Teníamos a los Guns N' Roses a bordo en la nave del rock con una espectacular canción que nos evoca grandes y grandes recuerdos, que es lo que siempre traemos aquí en nuestra carga principal. Son esos recuerdos de los 90s, de los 80, de los 2000 tal vez. Bueno, ahí está. Aquí no hay límite de equipaje en esta nave del rock. Me voy con los comentarios de nuestros oyentes que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, aquí ya había saludado a Rodrigo desde Londres, que nos está escuchando. Dice: capitán, esta batalla está fácil para Def Leppard. Ya ganaron por knockout. La próxima coloca la más agresiva. Él quiere ver sangre. Sangre en la arena y no es del torero. Dice: para la próxima pues podemos colocar, y eso son sugerencias que yo recibo pero con los brazos abiertos. Él dice que porque más bien no enfrentamos en un momento determinado a Metallica con Motorhead, Slayer con Judas Priest, que ya Judas estuvo en una contienda, AC/DC con Pantera, donde haya más sangre en el ring. Porque en esta, dice nuestro oyente Rodrigo, en esta, el primer round, ya cayó Bon Jovi y no se levantó más, según nuestros comentarios, el comentario de nuestro oyente. Por acá también llega, a ver quién más, Hernán. Dice: uy, esta canción no puedo dejarla por ningún lado, por fuera. Es una canción que solicita Hernán. Y a ver, yo con qué voy ahorita. Espero yo, miramos a ver con qué me voy. Ah, bueno, a ver, ya sé para dónde voy. Esta canción, la que me pide Hernán, no la voy a dejar por fuera. When I Look and Hate Collide. No la voy a dejar por fuera, jamás. Pero por ahora me voy con esta canción que la estaba escuchando ahorita, haciéndole el cue. Y suenaría perfecto para la intro de la nave del rock. Hay un round más, una contienda más con Def Leppard. Esto es Rocket. Vamos a ver con qué se defiende el señor Bon Jovi. ¿Será con derecha? ¿Será con jab izquierda? ¿Será dando brinquitos en el ring? ¿Será con uppercut? No sabemos, esto es la nave del rock. Yeah. Rita Jones. Llega Ivonne a nuestro WhatsApp al más 57-301-770-3920 y le envía carita de corazones a los Def Leppard. Estás escuchando El Túnel Rock. Pero Bon Jovi no se queda atrás. Él dice, no señor, y voy a responderle al señor Def Leppard o a la banda Def Leppard, a Joe Elliott y su combo con esto. Uno de los grandes clásicos del rock and roll, esto es Bad Medicine. Esta es la nave del rock. I gotta feed, I gotta pull it into season. It'll take more than a Después de este tramacazo, Joel Elliott se recupera en la esquina. Él dice, bueno, listo, estoy fuerte y listo para enfrentarme de nuevo con Bon Jovi. Estás escuchando el Tú del Rock. Y ya estamos listos y de inmediato me voy con otra contienda a ver quién gana este duelo. Responde fuertemente Def Leppard con When Love and Hate Collide. Una espectacular canción de Def Leppard que suena fuerte aquí en la nave. You could ever change your heart if you would only change your mind. Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time. I got your number on my I ain't gonna make that call. When divided we stand, baby, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. All I know, I can't fight this way. You could have a change of Vaya forma de responder de la gente de Def Leppard con esta canción When Love and Hate Collide. ¿Cómo la están pasando ustedes? De alguna manera, nuestros oyentes son los más beneficiados de esta contienda. Aquí no hay ganador ni perdedor. Todos ganamos con esta muy buena música. Ay, tan tibio. Sí, se me salió lo tibio, ¿cierto? Dos bandas se enfrentan en el Túnel Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Pero Bon Jovi no se quedó ahí, no se queda con los brazos cruzados y él quiere en su esquina responderle a Jod Elliot y su banda. No quiere quedarse ahí porque todavía tiene tiempo para seguirse defendiendo. Resulta que miramos la encuesta, sí, The Fleppard va adelante, 57% frente a un 42% con Bon Jovi. Y aún hay tiempo, claro, la encuesta sigue activa durante las próximas 21 horas. Y cualquier voto suma, cualquier voto puede cambiar esta situación. Por eso Bon Jovi quiere responder y tiene tiempo para hacerlo. ¿Y lo hace de qué manera? Con esto que se llama Bird Baby. Y suena a bordo en la nave del rock. Don't know where we stand. Only God would know the reason. Ah, ¿cómo les ha parecido esta contienda musical entre estos dos grandes artistas, Bon Jovi y Joe Elliott? Bueno, con Def Leppard. ¿Qué tal estas contiendas musicales? Hagan sus apuestas. Damas y caballeros, sus apuestas. Versus en el Tunnel Rock. Si estamos en un... Uy, qué bailado. Aquí suenan, mejor dicho, cascadas de una. Bofetones. Puñetazos. En la nave del rock están dándose duro estos señores. Y claro, toca que darle espacio a Def Leppard para que responda a este bofetadón que le acaban de dar. Ya casi estamos llegando al final de este programa, de esta contienda musical. La votación queda activa durante 21 horas más para que usted escoja su mejor banda. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, de este vuelo de la nave del rock en este miércoles de enfrentamientos, donde colocamos a dos grandes bandas frente a frente y musicalmente se dieron en la jeta. Muy buena contienda. Disfrutamos en este vuelo. Se programaron tremendas canciones, gracias a ustedes también por ayudarme, porque pues de alguna manera no es sencillo llegar a una... algo equitativo para todos los oyentes. Algunos de alguna manera dijeron no hay nada que hacer, Def Leppard se sonó a Bon Jovi, otros dijeron Bon Jovi suena a Def Leppard y Joe Elliott a bordo. O sea, eso aquí es lo interesante de generar este tipo de contiendas, que de alguna manera ustedes sacan ese corazón y el amor que le tienen a cualquiera de las dos bandas. Por acá está Jul Card diciendo ya voté los Leopardos, Ani también, sí ya por Bon Jovi, y Bon también votó por Def Leppard. Juliet tiene un GIF, un sticker ahí como que o sea, ya se reserva ahí su comentario. Daniela también envió un gato ahí diciendo listo. Bueno, bien, excelente chicas, muchas gracias, solo chicas, vea que aquí se reportaron las mujeres. Quiero saludar también a nuestros oyentes que están por las diferentes emisoras, Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella con los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias a ustedes por estar conectados a esta señal que originamos para este caso desde la hermosísima y ya con buen clima ciudad de Pereira. Yo me despido y los voy a dejar con mi voto. Sí, yo siempre dejo mi voto, pero lo hago al final. Para que durante el programa usted no se sesgue. Diga, es que este man está como nada. Mi voto es por Def Leppard. Sí, me gusta esta banda, me encanta. Me parece una berriondera de banda. Y me despido justamente con una canción de ellos. Esto suena así. No hay nada que hacer, es una de mis canciones y bandas favoritas. El disco más exitoso de la banda History, ahí tiene esta canción homónima. Nos vemos mañana. Chao, chao.